RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. A mí, bésame igual que mi boca te besó, dame el frenesí que mi locura te dio. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750M en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les hablamos esta mañana Linsabel Noguera y Jason Maldonado. ¿Y qué estamos escuchando ahí tan sabroso de fondo? A mí me encantan los boleros. Bueno, aparte de que te gustan los boleros, a mí también me gustan los boleros. Esa música de siempre, nacida en nuestra tierra, en nuestro continente. Estamos escuchando la voz inigualable, inconfundible, de Oscar de León. Tema Frenesí. ¿A propósito de qué? Bueno, porque el 11 de julio de 1943... este extraordinario cantante latinoamericano vio la luz aquí en Venezuela. Así es, esto es una transmisión conjunta a través de Radio Pata 104.5 FM en el estado Bolívar, Radio Juventud 840 AM en Barquisimeto, estado Lara, Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, estado Falcón, Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, estado Zulia, Radio Monagas 960 AM en Maturín y Radio Maracay 930 AM en el estado Aragua. Tenemos en nuestras efemérides de hoy, arrancando desde el 11 de julio, que en 1561 nacieron Luis de Góngora y Argote, poeta y dramaturgo español. Y en 1913 nace Kurt Vinor Smith, escritor estadounidense de ciencia ficción. En 1927, en la misma fecha, 11 de julio, nace Gregorio Salvador Caja, filólogo, escritor y crítico literario español. ¿Quiénes fallecen? Un 11 de julio de 1903, William Ernest Henley, el poeta y escritor inglés, también deja fallece, de existir. Correcto. También fallece en 1974 Per Fabian Lagerblitz, escritor sueco, premio Nobel de Literatura en 1951. Y hace 8 años, el 11 de julio del 2000, el poeta nacional dominicano Pedro Mir dejó de existir. El 12 de julio nace en 1904 Pablo Neruda, poeta chileno, premio Nobel de Literatura en 1971. Y en 1912 nace Nicolae Steinhardt, escritor rumano. En la misma fecha, el 12 de julio, fallece en 1536 Erasmo de Rotterdam, escritor y filósofo holandés. Me encanta de Erasmo de Rotterdam, Elogio a la locura o a la estulticia, extraordinario, yo se las recomiendo. Y en 1951, el poeta español Juan Alcaide también fallece. El 13 de julio nace en 1793 John Clare, poeta británico. Y en 1934, Vol Soyinka, escritor nigeriano, premio Nobel de Literatura en 1986. En la misma fecha fallece en 1960 Joy Gresham, escritora estadounidense. Y en 1983, Gabrielle Roy, escritora canadiense. El 14 de julio nace en 1454 Angelo Poliziano, poeta italiano. Y en 1891, Alexander Volkov, novelista y matemático ruso. Esa combinación. Sí, ¿verdad? Y en 1954, la hemos visto aquí. Sí, en otras ocasiones, cierto. En 1954 fallece el 14 de julio Jacinto Benavente, dramaturgo español. Y además, premio Nobel de Literatura en el año 1922. Y más recientemente, el 14 de julio de 2003, el escritor y poeta chileno Roberto Bolaño también deja de existir. Extraordinario, extraordinario la obra escritor de Bolaño, sin duda. El 15 de julio nace en 1870 Vladimir Nabokov, escritor ruso. Autor de Lolita, entre otras obras. Uh-huh. Y en 1892... nace Walter Benjamin, escritor y filósofo alemán. Y para concluir con nuestras efemérides, el 15 de julio fallecen en 1885 Rosalía de Castro, escritora española. En 1890 Gottfried Keller, novelista y poeta suizo que escribía en lengua alemana. Y por último, y no por ello menos importante, también fallece en 1904 Anton Chekhov, dramaturgo ruso. Y excelente cuentista. Así es. ¿Qué noticias tenemos hoy para nuestros amigos de Librería Sónica? Bueno, comenzamos con los resultados de la sexta edición del concurso para autores inéditos del 2008, invitado de Monte Ávila. Dentro del género poesía resultaron premiadas las obras Expediciones de Beatriz Calcaño. Ya tuvimos una primera conversación con Beatriz, quien asistirá pronto a Librería Sónica. También fueron premiadas las obras Imposible de Lugar de Claudia Sierich y Mi Padre y Otros Recuerdos de Víctor Alfonso Alarcón. En el género ensayos ganaron Entre la Libertad e Historicidad, Sartre y Compromiso Literario de la autora Livia Vargas González, y el ensayo Sentir y Sentido, lo religioso en Tarkovsky, de Nenúfar Colmenares. También en el género narrativa hubo un solo ganador, y la obra ganadora, valga la redundancia, fue Cuando Bajaron las Aguas, de Gabriel Payares. En dramaturgia ganaron Yo Soy John Lennon, de Paul José Salazar Rivas, y Maritales, de Ciro Alfonso Acevedo Yáñez. Y en la literatura infantil, que tanto dominas y te gusta, Linsabel, ganaron las obras El Camino de los Pájaros, de Pura Garriguet, El Cementerio de las Cosas y Otros Relatos, de Minerva Reyes Rojas, y El Plan Increíble, de Reed Roland Ratt, de Tomás Adrián. Felicitaciones a todos los ganadores. Y otra noticia importante que tenemos dentro del mundo de la literatura es que Amos Oz gana el premio Heinrich Heine, y este premio es otorgado en la ciudad alemana de Düsseldorf a este escritor, Amos Oz, por su sensibilidad política y su compromiso humano. El jurado, en su veredicto, dijo que no solo valora su obra literaria, sino la valiente claridad y decisión con la que ha tratado de tender puentes entre los palestinos y los israelíes. Este premio está dotado de 50.000 euros y será entregado el 13 de diciembre, cuando se cumplan 211 años del nacimiento de Heine en la ciudad de Düsseldorf. Así es. Nos han escrito muchísimo a nuestro correo de Librería Sónica. Incluso nos escribió, nuestro amigo y escritor Oscar Marcano al correo libreriasonica@gmail.com, donde con respecto a una inquietud que tenía un oyente sobre algunos talleres, Oscar respondió de la siguiente manera: por ahora solo podemos mostrar lo que serán los cursos, las fechas no están determinadas aún. Sucede que la muerte de Adriano y de Eugenio trastocó legalmente la asociación, sobre todo para lo que corresponde a los patrocinantes, y estamos corriendo para actualizar todo. Recuerda que el sistema de los talleres es de becas que se obtienen por concurso. Por lo pronto, casi nada, Alberto Barrera Tisca sustituyó a Adriano. Todo esto tomará un par de meses. ¿Qué más tenemos por allí, Linsabel? Bueno, tenemos una noticia que es interesante porque descubren unos poemas inéditos de Pablo Neruda. Estos poemas estaban dedicados a una mujer que los biógrafos de Neruda dicen que fue el último amor del poeta. Y los descubrió en un álbum que un librero le compró a una persona no identificada. El abogado y coleccionista de libros Nureddin Hermosilla posee una vasta recopilación de objetos que pertenecieron a Neruda y dijo que no le cabe la menor duda de la autenticidad de los poemas porque están escritos con la misma tinta verde que usaba el autor y con los rasgos grafológicos como la inconfundible letra P de Pablo Neruda. Son apenas 14 páginas de poemas dedicados a su sobrina Alicia Urrutia, y están ahora todavía la familia oficialmente, la Fundación Neruda no ha dicho nada acerca de la autoría, no la ha verificado, pero sería interesantísimo descubrirlos ahora. Bueno, estaremos pendientes de eso. Por lo pronto vamos a hacer una breve lectura de unos versos de Pablo Neruda, que se llama En ti la tierra. Pequeña rosa, rosa pequeña a veces, diminuta y desnuda, parece que en una mano mía cabes, que así voy a cerrarte y a llevarte a mi boca, pero de pronto mis pies tocan tus pies y mi boca tus labios. Has crecido, suben tus hombros como dos colinas, tus pechos se pasean por mi pecho, mi brazo alcanza apenas a rodear la delgada línea de luna nueva que tiene tu cintura. En el amor como agua de mar te has desatado. Mido apenas los ojos más extensos del cielo y me inclino a tu boca para besar la tierra. De los versos del Capitán, En ti la tierra, de Pablo Neruda. ¿Y de fondo? De fondo escuchábamos un tango interpretado por Aníbal Troilor y Astor Piazzolla llamado El Motivo. ¿Y cuál es el motivo? Que Aníbal Troilo, alias Pichuco, nació el 11 de julio de 1914. Aníbal Troilo fue un bandoneón es el instrumento, así que debe ser bandoneonista. Así es. Compositor, director de orquesta y director de cantores de tango argentino. Así es, vamos a nuestro primer corte comercial y al regresar tenemos a un invitado muy especial. Recuerden escribirnos a libreriasonica@gmail.com o visitarnos en Facebook. Al Facebook, ya venimos. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Oye, Yambururu se está tripeando esta música, le gusta a nuestro yes. operador. A él le gusta el Yes, yo sé. Open Your Eyes del grupo Yes. Pues el 14 de julio de 1965 estuvo de cumpleaños Igor Koroshev, el tecladista ruso, que fue reclutado por las filas de este reconocido grupo en el año 1997. Luego de la partida de Rick Wakeman. Sí, cuando Rick Wakeman se fue de Yes, ellos estuvieron un tiempo, bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, llegó Igor Koroshev y estuvo un tiempo con ellos. Cierto, antes de ir con nuestro invitado de hoy, como tenemos tanta información. ¿Sabes qué? Antes de la información, tendríamos también que decir que podemos homenajear, aprovechando la cercanía de fechas, a Peter Banks, que es el guitarrista de Yes, porque también celebra su cumpleaños el 15 de julio. Ah, bueno, me parece muy bien, pero yéndonos a la parte de noticias que nos quedaron por fuera. Ajá, Ediciones sí. B de Venezuela se complace en anunciar el lanzamiento de El doble arte de morir, la más reciente obra de José Balsa, autor que tendremos por estos lares de Librería Sónica dentro de un par de semanas más o menos, quizá un poquito más, ya le anunciaríamos cuándo. El escritor Julio Cortázar se refirió a la escritura de Balsa como, y lo cito, su prosa es una experiencia a la vez honda y fascinante. Bueno, para que lo diga Cortázar, vaya palabra, ¿no? Ahora vamos con nuestro invitado en el día de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Está con nosotros en nuestros estudios aquí en la ciudad de Caracas, en El Paraíso. Y digo esto de la ciudad y la urbanización porque el programa también se escucha por internet. Nos están escuchando mucho en España, en México, en Argentina. En Argentina. Sí, está con nosotros el poeta José Antonio Parra. Bienvenido, José Antonio. Gracias, Jason. ¿Cómo te ha ido? Bueno, encantado de tenerte aquí con nosotros. Pero el encanto es mío, como dices. Bueno, José Antonio, además de ser poeta, escritor, colega, egresado de la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela, es el editor de La Casa Azulada, .blogspot.com. Comenzamos por La Casa Azulada, ¿te parece? Bueno, puede ser, sí. Bueno, La Casa Azulada es un proyecto que surge hace como 2 años para tratar de poner en la en el espacio de internet todas las experiencias culturales posibles, o sea, tanto la plástica como la literatura, el ensayo, o sea, la filosofía, la psicología, etcétera. Últimamente hemos tenido un cambio, hemos pasado al espacio para aluminio.com, hemos cambiado el diseño, uh-huh, una cantidad de cosas. Y ya es un hecho, ya la gente puede ingresar escribiendo lacasazulada.com. Sí, es un hecho. Qué bueno, qué bueno. Es un hecho. Yo soy un lector asiduo, si se quiere, de... disculpen las carrasperas, oye, qué fastidio cuando se atraviesa esa carraspera allí. Yo te agarró el carrasposo, ¿te acuerdas de eso? Sí, sí, ya empecé con la lanzadera de cédula tú. Bueno. Yo cuando entro a La Casa Azulada, me deleito porque tienes, vamos a llamarle así, grandes firmas, personas ya reconocidas, unas letras reconocidas y también personas que son un poco más nobles, ¿no? ¿Qué experiencia o qué nos puedes comentar sobre las personas que están escribiendo para La Casa Azulada? Bueno, es una experiencia un tanto caótica en el sentido de que... Eso es un término... Ese es un término de editor. Sí, y que además a José Antonio lo utiliza mucho. Pero ¿por qué, José Antonio? Bueno, en principio siempre nos planteamos un concepto en La Casa Azulada. Entonces comienza la labor de buscar a los colaboradores, contactarlos, convencerlos. Y siempre termina siendo una cosa que era contraria a lo que uno pensaba que iba a ser. O sea... Uno pensaba que iba a ser de repente el concepto de los límites de la realidad, por ejemplo, y terminamos trabajando otra cosa completamente diferente. Pero la idea simplemente es lanzar un concepto y en base a eso buscar a los colaboradores. Correcto. Estos colaboradores que están contigo en La Casa Azulada, ¿cuáles son las firmas, vamos a decirle así, sin menospreciar a los demás, más reconocidas, las voces más reconocidas que suelen escribir para La Casa Azulada? Oye, por ahí ha pasado tantas, Octavio Armán, Yolanda Pantin, él es Santiago Méndez Alpizar, que es un poeta español de ruptura muy interesante, tanta gente, sería injusto ponerse a decir. Recuerdo que también escribe para La Casa Azulada, entre otros lugares, que también ha publicado en El Papel Literario, colega nuestro, Leonardo Rodríguez, que tiene una agudeza y su... autor muy querido, muy muy especial, él vive en España, así, una persona de realmente con una agudeza y una... Bueno, tienes que informarle que lo hemos mencionado aquí en Librería Sónica para que lo escuche por internet. ¿Cómo no? ¿Te parece? Cómo no, le mandaremos esa sorpresa. Mira, cuéntanos, antes de pasar a la parte literaria, que es muy, muy importante... ¿Qué otras novedades? ¿Cómo ha sido la experiencia de llevar esta página o esta revista digital, si se quiere? Bueno, es un esfuerzo que ha sido más que todo para amor al arte hasta este momento. Estamos tratando de pasar ahorita a la cosa de comercializar la revista, lo cual ha sido duro, o sea, porque estamos en este momento, o sea, sin patrocinantes, básicamente. Ok, pero el formato siempre hasta ahora es digital. Es digital. Okay. No hay proyectos cercanos a llevarlo al impreso. No, sería impreso. Demasiado costoso. Sería una experiencia demasiado fuerte para que llevaras. Ok, ahora vamos a entrar a la parte sabrosa. Y la revista lacasazulada.com tiene una audiencia digital cautiva ya. Sí, entonces, sí. Quizás nació en ese medio, forma parte de este formato de lectores digitales. Ciertamente. Y creo que es armónica con la búsqueda de las personas que de alguna manera u otra acudimos a ella por información, por artículos, que además son artículos muy interesantes, de estas plumas que ya ustedes han mencionado. Correcto. Adentrándonos ya a la parte, al ejercicio de la escritura, José Antonio, ¿más poesía que narrativa o solamente poesía? ¿Cuál es tu inclinación básica, la poesía? Básicamente prosa, que es un intermedio entre ambas. O sea, se me ha llamado poeta, pero básicamente lo que yo escribo es prosa, yo no hago verso. O sea, simplemente comienzo a escribir, me siento de teclado, comienzo a escribir y ahí sale un cuerpo de texto, que es un texto básicamente que tiene un tono lírico particular y eso es lo que es. ¿Y directo al teclado? ¿Nunca sobre el papel y después no, directo al teclado. ¿Tú eres de esta era? Sí. Cuéntame, tu primer trabajo fue, y disculpa la si es un error, pero el primer trabajo tuyo editado es Grado Superlativo. Grado Superlativo fue el primer libro editado, sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Esos fueron unos textos de los 90, que fueron trabajados en una época muy dura de mi vida, un periodo de profunda crisis existencial. Yo los había dejado por ahí guardados, y en cierto momento, es el año 2003 más o menos, una amiga poeta me dijo que ¿por qué no rescatábamos esos textos? Que nos pusiéramos a trabajarlos. Nos pusimos a trabajarlos, corregirlos, editarlos. Oye, pero dale el crédito completo a tu amiga. ¿Cómo se llama tu amiga? Me prohibió que lo dijera. Ah, caramba, imagínate. Bueno, entonces no ella lo diga. Sabe quién es y estará muy agradecida que tú recuerdes. No, quería compartir esa buena voluntad de esta amiga tuya con los amigos, pero bueno, hay que respetar también su derecho al anonimato. Claro. Qué bueno, qué bueno. Y entonces, se rescataron esos poemas. ¿Con qué editorial trabajaste? ¿Con quién editaste? Con 50 de 50, la editorial de Claudio Noguera, sí. ¿Qué tal? Qué bueno. ¿A ti te gustó un poema de Grado Superlativo? Me comentaste. Bueno, me gustó mucho, muchos de los textos de José Antonio. Quería compartir con nuestros amigos de Librería Sónica la lectura de Ella y Yo, que es el texto con el que abre Grado Superlativo de Ediciones 50 de 50. Mi amante de porcelana realmente no existe. Aún así, en las tardes salimos y hallamos colores que se derraman entre risas. Mi amante me dijo que entre nosotros solo existía un grado superlativo de amistad y que aparte de eso, la nada. Atravesamos la plaza del obelisco y los ríos de nuestro secreto. Nadie nunca sabrá que mi amante y yo somos lo que somos y solo seremos amigos. Y yo le doy mis palabras en el bosque donde la hierba nos cubre. Así, solo la muerte nos acercará más a este penúltimo grado. Ella y yo. ¿Esa amante de porcelana realmente no existe? ¿O si existe y está camuflada? Sí existe y está camuflada, por decirlo de alguna manera. O sea, es una persona real, o sea, es una persona que ha estado cerca de mí toda la vida. Y que se convirtió en una especie de generadora, factor que disparó este poemario Grado Superlativo. Qué bueno. Está dividido en tres volúmenes, Grado Superlativo. O sea, Grado Superlativo son realmente tres poemarios: Grado Superlativo, Sirio y El Ritual de los Menteros. Correcto. Entonces, Grado Superlativo en sí está disparado por esta persona. Qué bueno. O sea, se pudiera decir que es una especie de homenaje a esta persona. ¿Lleva algo de eso? Fue una especie de catarsis, una liberación. Está muy bien. Las personas que nos están escuchando, los amigos de Librería Sónica, les recordamos que estamos en conversación con el poeta José Antonio Parra, y como hoy estamos hablando con un poeta, hoy vamos a obsequiar dos libros. Vamos a obsequiar el poemario La Voz de Mis Hermanas, de la poeta María Antonieta Flores, quien estuvo con nosotros la semana pasada. ¿Qué deben hacer? Enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Y si usted es el ganador, nuestro equipo de producción se pone en contacto con usted. El libro está editado con el grupo editorial Eclepsidra. ¿Y el costo del mensaje? Es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte, más básico, más IVA. Y mientras más mensaje envíe, más posibilidades tiene de ganar. Pero hoy estamos obsequiando dos libros. Estamos obsequiando el poemario de María Antonieta Flores y estamos obsequiando un libro que nos hizo llegar cortésmente nuestros amigos de Planeta, Los Caballeros de Salomón, de Steve Berry, y leo parte de lo que está en la contraportada para que se animen a participar. Los Caballeros de Salomón han vendido 1,500,000 de ejemplares en Estados Unidos, donde ha permanecido 3 meses en las listas de los libros más vendidos del New York Times, convirtiéndose en un fenómeno editorial en 38 países. Las novelas de Steve Berry son alabadas por escritores como Dan Brown, el mismo del Código Da Vinci. Así que si usted quiere este libro, ya sabe, la palabra libro seguida de su nombre y su número de cédula, y así usted podrá participar. Ya venimos. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Ella que se me deshacen al soplo del viento. Sin ti. Es una maldad interrumpir a Morela, porque provoca escucharla. Seguirla escuchando. Sí, ¿verdad? Porque no hacemos un programa de música. Bueno. Tú dices. Sí, vamos a pedirle permiso a los amigos que nos escuchan. Yo creo que... ¿Están de acuerdo? Escríbanos a libreriasonica@gmail.com y entonces nosotros hacemos un programa especial de música con literatura. Así es. ¿Qué escuchábamos? A Morela Muñoz, hasta ahí sí. Cantando Anhelo. Escuchábamos la voz de esta querida y recordada mezzosoprano venezolana, una de las más queridas de la música venezolana, quien falleciera el 15 de julio de 2003. Hace ya 5 años. Uh-huh. ¿Y el tema? El tema Anhelo. Del CD Cantos de mi Tierra. Continuamos en conversación con nuestro amigo y poeta José Antonio Parra. José Antonio, cuéntanos de tus influencias, de tus gustos literarios, qué lees, qué nos recomiendas a nosotros y a los amigos que nos sintonizan en este momento en Librería Sónica. Oye, es curioso porque yo, a pesar de ser poeta, prosista más que todo, soy un ávido lector de narrativa, o sea, me gusta la narrativa, me parece más relajante la narrativa. La poesía me parece que es un acto religioso en el sentido de la palabra. Pero sin embargo, en poesía, por ello, me gusta mucho Octavio Armand, me gustan mucho las confesionalistas, mi Joe Strini, mi Marta Corblit, todas estas poetas que fueron poetas en carne viva, cuya experiencia no pasó. De manera frívola por esta temporalidad, que es lo que experimentamos ahora. Pero en narrativa, mira, o sea, Cortázar, por supuesto, es un punto de referencia. Estaba leyendo últimamente, entre los escritores que me han llamado la atención, está un norteamericano que se llama Jacques Palahniuk, que es el autor de Cruel la pelea, mm-hmm. y un francés que se llama Michel Houellebecq, que es el autor de Las partículas elementales. Me parece que ellos llevan como una especie de vanguardia en este momento, bastante interesante. Houellebecq es un nihilista nato, o sea, un nihilista... Un heredero, pudiéramos decir, de Cioran. Un poquito más allá, un poquito menos. Un poquito más derechoso. Está muy bien. Claro, estas son tus referencias, influencias que has referido. ¿Alguna lectura en particular que estés desarrollando en este momento que te gustaría compartir? Me gusta mucho la literatura oriental. O sea, he estado con el libro de La perfecta vaciedad de Lao Tzu, que es un maestro monje taoísta del siglo IV antes de Cristo. O sea, Lao Tse, Xuan Su y Lie Tzu son los principales monjes taoístas de ese periodo, son los que inician el taoísmo como filosofía de vida. Y entonces Lie Tzu es el que desarrolla los estados estáticos, vendría a ser una especie de San Juan de la Cruz, uh-huh. en la experiencia oriental. Qué bueno. Bueno, son unas lecturas, unas buenas referencias para aquellos amigos que nos están escuchando y que seguro más de uno está tomando nota. Trajiste por allí textos y poemas inéditos. Yo quiero que disfrutemos de esos poemas, así como nuestros amigos de Librería Sónica. ¿Qué nos vas a leer, José Antonio? Bueno, tengo algunos sin títulos aquí que son inéditos. Voy a leer en principio uno que me gusta bastante, es reciente. Tarde, en la noche, transcurren peces. Percibe sus palabras y las conviertes en nadas. Nada que golpean y que rasgan donde debe haber el unísono escape de un momento. Y el instante está en todos lados. Despiertan indecisos y sus atmósferas ya se incompletas, acabadas. Este es el tránsito por la soledad y nadie responde excepto el oleaje. Ese es uno de ellos. Silencio necesario. No tiene nombre, dijiste. No tiene nombre. Oye, y si nosotros nos atrevemos a decirle a nuestros amigos que nos sintonicen en estos momentos, que nos envíen al correo libreriasonica@gmail.com una sugerencia de título, ¿tú lo aceptarías? Bienvenida sea. Ah, qué bueno, ahí tienen ese compromiso. ¿Qué te parece, Elizabeth? Bueno, y tenemos otro libro para obsequiar, el que acierte el nombre que bueno, le guste al autor. Claro, que le guste el autor, correcto. ¿Cuál sería? Sorpresa. Sorpresa. Ah, bueno, sorpresa también. Hoy estamos de sorpresa en sorpresas. Bueno. Yo tengo aquí, vamos a leer otro, leemos otro. Dale. Otro, adelante, de los inéditos. Ese se llama Jueves. Fue escrito un jueves clásico caraqueño. Creo que los oyentes entenderán por qué es así. Jueves, un comercial pone la vida ahora. ¿Será que los jueves suelen ser para siempre? Que nos vemos, que las calles esas pasan en anaranjado, que muchos de nosotros sonreímos, que los viandantes se entregan rítmicos. ¿Será que por estos días y cuando se juntaron las brisas y soles, cuando se juntaron los desencuentros, será que la gente encontró un tiempo que nunca les perteneció, que los universos de piel se dan y que la electricidad del párpado salta contra nosotros, viajantes de volcán, y que mientras tanto soñamos con estos días, ciudad inquieta, ciudad que se despedaza, que salta, que da vueltas, que se desbarata, que nadie que todos recuerdan, ciudad de niños y adultos, de pensamientos impunes, ciudad que hace mi tiempo cuando te recuerdo. Jueves. A mí me encanta esa frase, la elasticidad del párpado. Ese es el título de mi próximo libro. Eso es un tubazo que estamos dando aquí. Sí. ¿En qué nivel va esa edición? ¿Está próximo a salir? ¿Está en corrección? Estamos ahorita viendo a ver con qué editorial hacemos el asunto. Y qué bueno, que se pongan pilas las editoriales, que se lleven el trabajo del poeta. Bueno, aquí las editoriales internacionales que tienen su sede acá están muy abiertas a recibir, las hemos tenido acá, material de autores locales. Uh-huh. Estoy segura que cualquiera de ellas, cuando vea la calidad de los textos de José Antonio, se van a pelear por él. Yo sé que sí. La pregunta obligada, que no la hemos hecho o no la he hecho: ¿cuándo comenzó a escribir José Antonio Parra poesía? Toda la vida. Desde que tengo uso de razón lo hago. Yo no me esperaba esa respuesta. ¿Una edad aproximada que tengas conciencia de recordar esa edad? Lo recuerdo como a los 7 años, más o menos. ¿7 años? Qué bárbaro. ¿Recordarás algo de ello o no? Sí, recuerdo que se me ocurrió escribirle un poema a mi abuela Lula. Y me acuerdo escribiendo con las típicas fórmulas de poesía que en rima y todo ese tipo de cosas, ¿sabes? Fue muy gracioso, pero todavía lo recuerdo, o sea, he escrito toda la vida. Y después tuve muchas influencias, ya que hablábamos ayer al principio, cuando empezó mi temprana adolescencia, yo comencé leyendo a los existencialistas, pero tuve mucha influencia a nivel de la escritura del rock sinfónico, del rock progresivo, Yes, Genesis, Pink Floyd, todo ese tipo de música. Eso lo compartíamos en los pasillos de la escuela de letras, sí. Lo recuerdo perfectamente. Oye, de verdad que tienes un buen tiempo escribiendo, ¿ah? Sí. Bastante tiempo. De grado superlativo también de José Antonio Parra, él nos había dicho que este libro estaba compuesto por grado superlativo, Sirio y El ritual de los venteros. Y del ritual de los venteros hay un texto hermosísimo que yo creo que sería una maldad que no lo compartamos. Y dice así: nos sentamos en la última de las puertas, la contemplamos, lloramos y volvimos a verla. Extiendo mis brazos para de nuevo sentir que tu piel y la mía se contienen. Y todo se puso en huelga. Nuestra piel lo sabía. La luna enrojecida continúa viendo nuestros rostros en el plano de una ciudad que luce en movimiento. José Antonio Parra. Oye, qué bueno. Esos silencios son necesarios. No vayan a pensar, amigo de Librería Sónica, que estamos así como que, bueno, ¿dónde están? ¿Se fueron? ¿Dejaron el estudio? No, estamos disfrutando de ese sonido. Lo que pasa es que a ustedes también en sus casas les debe suceder que a veces uno escucha cosas y las imágenes se meten sin que uno se dé cuenta y lo dejan a uno sin palabras. Oye, y otra pregunta, José Antonio, los amigos de Librería Sónica que nos sintonizan en este momento, ¿dónde pueden acceder? ¿Dónde pueden leer tu poesía? ¿Dónde pueden conseguir el libro? El libro está agotado ahorita, estaba pensando en la editorial sacar una reedición, eso está en proyecto en este momento, el libro, pero en este momento está agotado. Sin embargo, si mi poesía se puede leer en la casa azulada.com, hay textos míos. Perfecto, eso es importante que lo sepan a través de la casasudada.com. En caratos.com, caratos con K y TH. Ok, ok. Bueno, antes de ir a nuestro corte comercial, les recordamos que hoy estamos obsequiando dos libros. El primero, Link, ¿cuál será? La voz de mis hermanas, de la poeta y amiga María Antonieta Flores. Para que ustedes se entusiasmen, les voy a leer un pedacito. Dice: mujeres de junio, mis hermanas, espigas encendidas. La pregunta que me hizo mi hermana mayor me hizo llorar. Había dejado crecer mis cabellos. La pañolita se desliza de los hombros. La línea más débil de mi mano se quiebra. Una de mis hermanas me observa. No me toca el consuelo. La estrella más brillante se oculta. De wow. María Antonieta Flores, La voz de mis hermanas. Y usted, si usted quiere este libro, ¿qué tiene que hacer? Enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456, que significa dilo. Y mientras más mensajes envíes, más posibilidades tiene de ganar. También estamos obsequiando el libro Los Caballeros de Salomón, del autor Steve Berry, del sello Una Cortesía, de Seis Barral, amparado bajo el grupo Planeta. Un libro que ha tenido una lista de éxitos de venta bárbaros, según el New York Times. Así que si usted se anima, envía su mensaje de texto y bueno, tiene posibilidades de ganar porque son dos libros. O este bestseller, Los Caballeros de Salomón, o este poemario hermoso de María Antonieta Flores. La voz de mis hermanas. Ya no faltó decir que el costo del mensaje es de 50 céntimos de Bolívar Puerto, más básico, más IVA, y que mientras más mensajes envíe, más oportunidades tienes de ganar. Escríbenos a libreriasonica@gmail.com o si estás en la comunidad de Facebook, visítanos en el grupo de Librería Sónica. Ya venimos. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores, cómo empezar a escribir. Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Como la bella neta se ven tus ojos, linda mujer. Como la avellaneda, con su ternura para querer. Como la avellaneda, interpretada por Compay Segundo, para entrar en este cuarto segmento de Librería Sónica. Literatura para untar. Bueno, y escuchábamos a Francisco Repilado y Muñoz, mejor conocido como Compay Segundo, quien falleció el 14 de julio de 2003 y todavía su inmortal voz nos acompaña hasta el día de hoy por Secula Seculorum. La música de hoy ha estado muy, muy rica, Lisa, la verdad que sí, muy buena. A mí me encanta la música de esta época y me encanta esta música cubana. No tiene quizás relación, vínculo con mi época de nacimiento, pero me gusta muchísimo esa música. Porque es una música forjada, trabajada, sentida, donde realmente el músico era y sigue siendo, para aquellos que trabajan de esa manera, era un artista. Sí. Son músicos, por lo general, en la gran mayoría de los casos, músicos de oído. Guataqueros. Guataqueros, como se dice en el argot popular, pero que después pasaron al pentagrama. Y imagínate esa combinación de tener ese oído natural, innato, a la experiencia que da trabajar con las notas bien divididas sobre un pentagrama, etcétera, etcétera. Antes de continuar con nuestro invitado de hoy, José Antonio Parra, yo me tomo el atrevimiento de leer parte de su poema, que está en grado superlativo, y dice así: vi azoteas, tuve un sueño de azoteas, llegué a ver campanarios y torres en las que habían personas. Regresé abajo, estaba nevado. Escapando del frío, llegué al refrigerador gigante de una carnicería. Salí y fui a una colina donde había un edificio al que entré y subí a un piso alto. Pero el edificio no tenía paredes. Mi vida estaba realmente en peligro. La montaña tenía un camino zigzagueante y ahí estabas tú en una rampa de lanzamiento espacial. Desde el lugar de los encuentros, te sigo observando, mientras aturda la piel, te espero entre labios, permaneciendo, muy permaneciendo. José Antonio Parra, oye, hermoso, ¿qué recuerdas de esto? ¿Qué te inspiró? Bueno, eso fue una semana de completo insomnio que pasé en el 97. Sí, en el 97 fue una semana que no sé por qué me dio un insomnio misterioso. Pasé una semana sin dormir y de repente comenzaron a mezclarse la realidad con la ficción, con hechos que no eran reales. Y cuando me di cuenta estaba escribiendo ese poema junto con otros más que forman parte de ese poemario. Qué bueno. Pero fue como una cuestión más bien de índole trascendentalista, por llamarlo de alguna manera. Qué bueno. Vamos a estar pendiente de la reedición de Grado Superlativo. Bueno, te agradeceríamos muchísimo que nos informes, nos mantengas informados para nosotros notificarnos en el programa. Amén de tu nuevo trabajo, La Elasticidad del Párpado, ¿correcto? ¿Se llama así? Desde la elasticidad del párpado del poeta José Antonio Parra, además editor del blog lacasaazulada.com, donde pueden leer una serie de artículos, todos evidentemente ligados al mundo cultural, literario y musical. José Antonio y nosotros compartimos ese gusto por Pink Floyd y siempre hay algo por allí. Syd Barrett. De Syd Barrett, correcto. Estamos en nuestra sección de los blogs de Librería Sónica. Los blogs de Librería Sónica. Hoy queremos compartir con ustedes un blog, Tempus Loquendi, de José Ramírez, aprovechando la ocasión para además de hacer la recomendación a un espacio de sensibilidad literaria, visual, porque José también postea sus propias fotografías. Rendir un homenaje compartido entre muchos que hoy, 7 de julio, día en que se graba Librería Sónica, leerán a Montejo conmemorando un mes de su partida física. Y ahora, en voz de Linsabel, parte de este precioso blog literario. Fue hace algunos años cuando escuché de su boca ese anhelo que lucía exótico en un caballero del siglo XIX como era él, de ir a nuestras antípodas climáticas. Hoy entiendo que esa sensación que el poema dejó en mí, sensación de extrañamiento, de ansia, no era descabellada. Hace poco mi hijo dijo que si tuviera que emigrar se iría a Islandia. Decía que era una tierra de gente sensible. ¿Qué mejor lugar entonces para Eugenio Montejo? Me tranquiliza saber que puede encontrarlo en Islandia, ahora que la muerte le ayudó a plegar el mapa. Islandia. Islandia y lo lejos que nos queda, con sus brumas heladas y sus fiordos, donde se hablan dialectos de hielo. Islandia tan próxima del polo, purificada por las noches en que amamantan las ballenas. Islandia dibujada en mi cuaderno, la ilusión y la pena, o viceversa. ¿Habrá algo más fatal que este deseo de irme a Islandia y recitar sus sagas, de recorrer sus nieblas? Es este sol de mi país que tanto quema, el que me hace soñar con sus inviernos. Esta contradicción ecuatorial de buscar una nieve que preserve en el fondo su calor, que no borre las hojas de los cedros. Nunca iré a Islandia. Está muy lejos, a muchos grados bajo cero. Voy a plegar el mapa para acercarla. Voy a cubrir sus fiordos con bosques de palmeras. Eugenio Montejo, Islandia. Y esta preciosa selección, donde incluye este poema de nuestro Eugenio Montejo, está en el blog tempuslocendi.blogspot.com. Ese tempus es así tal como suena. Sí. Tempus Loquendi con Q, uh-huh. U-E, loquendi.blogspot.com de José Ramírez, que además comparte con todos los blogueros su material fotográfico. ¿Correcto? ¿Es así? Sí. Y estábamos acompañando esta lectura del segundo movimiento de la Suite Deuxième de Jacques Dupuy, quien falleciera, el 15 de julio de 1789. La vida de este músico se inscribe exactamente entre la muerte de Luis XIV y la Revolución Francesa, y él es un símbolo de una época que se acaba, la del absolutismo y la del instrumento que para muchos lo representaba, el clavicordio. El clavicordio, sí, el clavicordio además, el sonido que emite el instrumento automáticamente nos remite a tiempos pasados. Sí, es un sonido de la música del siglo anterior al siglo XIV. Sí. José Antonio, para nosotros ha sido un honor tenerte acá con nosotros en Librería Sónica. Nos gustaría que leyeras algo más de tu propia producción. No sé si prefieres los inéditos o el trabajo ya publicado. ¿Qué prefieres? Bueno, vamos con los inéditos, que la verdad es que siempre me fastidio de lo que ya está hecho. Ah, bueno, adelante, los micrófonos no, honor, son tuyos. Y para mí el honor ha sido mío en todo caso, estar aquí con ustedes. Souvenirs of Days Together se llama este poema. La melancolía es saberte lejos y decir que este cielo se lo traga todo. Es saberte distante y derramar el sueño en los contornos de la realidad. Es saberte uno, no pensar y entonces ser inefables. Una frase sin terminar, nuestro diálogo es de medio tiempo y la ausencia de tiempo completo. Es la propia distancia cuando el continente se vacía de todo contenido. Souvenirs of Days Together, de José Antonio Parra. Además un poema inédito, ¿correcto? Sí. Bueno, José Antonio, muy agradecido con tu presencia en Librería Sónica. Encantado. Gracias además de escucharte y de que nos regalaras estos versos o estos textos en prosa que todavía no están impresos en un libro. Pero pronto lo estarán. Amén. Y antes de despedirnos, recordamos que hoy estamos obsequiando dos libros: el poemario de nuestra amiga poeta María Antonieta Flores, La voz de mis hermanas, y el libro Los caballeros de Salomón de Steve Berry, una cortesía de Seix Barral bajo el amparo de Planeta. Que deben hacer, enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo del mensaje es de 50 céntimos de bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y mientras más mensajes usted envíe antes que se acabe Librería Sónica, más oportunidades tiene de ganar. También pueden escribirnos a libreriasonica@gmail.com o visitarnos en nuestros respectivos blogs, palabrasyescombros.blogspot.com y pomarrosas y cerezos. Además, pueden visitarnos en Facebook. Así es. La frase del día. Algún día, en cualquier parte, en cualquier lugar, indefectiblemente te encontrarás a ti mismo. Y esa, solo esa, puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas. Pablo Neruda. En la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, el maestro Yambururu Martínez. Y quienes compartimos con ustedes en la mañana de hoy, yo, Linsabel Noguera. Y yo, Jason Maldonado. Nos despedimos con un clásico de Joe Satriani, su tema Sash Boogie, quien el próximo 15 de julio estará arribando a sus 52 años de edad. Como dijo alguien, pero realmente no recuerdo, música para jóvenes hecha por viejos. Hasta chao. El próximo domingo. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. RCR, palabra hecha radio.